Hola, esto es SIT, la Irola Irratia, en el 107.5, y vamos a comenzar hoy con un trío llamado Moral Panic, que están afincados en Nueva York, aunque bueno, vienen de distintos sitios, y que este año pues han editado su tercer disco y han ido creciendo con el tiempo, sin lugar a dudas. Validation se llama el mismo, y vamos a empezar con esta especie de intro llamada, bueno, intro, que la utilizan de outro, llamada Horton Hears the Who. Son Moral Panic. Pánico Moral, una banda que, como os digo, es un trío que en tres discos la verdad es que ha cambiado de formación considerablemente. Solo queda su cantante y guitarrista Daniel Kelly, pero originalmente eran pues un grupo que salió de las cenizas de los Libids. No sé si os recordáis esa banda de Brooklyn también, que contaba ni más ni menos que con el cantante de Newborn Turks, Eric Davidson. Pues de las cenizas, el guitarra, este que os hablo, Daniel Kelly, junto con el batería Gregory Collins, montaron este proyecto que con la edición de cada disco han cambiado, ya os digo, de sección rítmica. Y la verdad es que en este tercer intento pues han ido creciendo. La verdad es que se nota una gran diferencia, tanto en sonido, en potencia. Y bueno, pues el trío ahora mismo está formado por el bajista Michael Dimit, que viene de algunas bandas bastante más heavy y menos cercanas a lo que toca la banda, y Eric Robel, que es el batería de, entre otros, por ejemplo, los Born Loose, que en alguna ocasión han sonado por aquí, y en los Heroin Shakes también, otra banda curiosa. Pero bueno, eso, está claro que la banda es de Daniel Kelly, que es el que corta el bacalao, y vamos a seguir escuchando este nuevo disco, Validation, que es una auténtica delicia. No sé si recordáis a los Devil Dogs, sí, bueno, yo lo recuerdo cada cierto tiempo, y la verdad es que suenan bastante, pues bueno, a esa banda también neoyorquina. Vamos a escuchar el tema que da título al disco, Validation. llamaban Moral Panic, con este disco que la verdad es que, bueno, para empezar es breve, pero es de esos que, pues, que una vez que lo has acabado dan ganas de volver a escucharlo, lo cual pues no es nada malo. Moral Panic. Seguimos con más bandas así potentes y que, bueno, pues que al final también tienen su, bueno, su tercer disco, lo que pasa que es del 2021, lo que pasa que claro, como para seguir la pista a estos grupos, pues que es complicado, vamos. Se llamaba Wordsworth. Como digo, lo sacaron en el 2021 en un sello pequeñito llamado Big Neck Records, que también suele ser habitual en el programa. Y nada, pues era eso, su tercera referencia, y siguen silenciosamente, entre comillas, haciendo, pues bueno, discos pues muy contundentes. Vamos a empezar escuchando, por ejemplo, este tema llamado Classic Action. Son The Willful Boys. It starts when you're young. That's when you first get a taste and you chase it your whole life. Classic fucking action. Classic fucking action. Classic fucking action. Classic. You can get it on your first camping trip, your first road trip, kicking the footy in the park, sneaking a beer in your friend's back shed, hanging out on your parents' back veranda, mateship at its finest, classic good times. Why would you bother? Why would you bother? Why would you bother going out on a work night? Why would you bother? Why would you bother? Why would you bother going out on a Wednesday? Why would you bother? Why would you bother? Why would you bother canceling your date night? Cause you want a little taste, you wanna get a little taste, a taste of that classic action. It starts when a mate you haven't seen in 5 years calls you up and asks if you wanna have a beer after work, and you say why not, cause why not? Next thing you know, you're sitting in a park, the sun's coming up, you got 12 beers under your belt, you feel like shit and you're late for work. Classic. Classic fucking action. Classic fucking action. Classic fucking action. Classic. Pues sí, tercera referencia de estos australianos, con Steven Fisher, el cantante y batería al frente, que de alguna manera, bueno, igual es muy, muy fácil la comparación, ¿no? Pero recuerdan a Coffin por aquello de que también es un batería cantante, y no sé si eso marca un poco la forma de cantar. Los Willful Boys, que además, bueno, este hombre ha estado en un montón de bandas, quizás una de las más... que bueno, a mí más me llamaron la atención fueron los Ballroom, una banda de, pues bueno, una época en la que debió de estar en Nueva York y que lo montó pues con una peña de allí, y que bueno, eran realmente explosivos, y la verdad es que desde entonces se ha mantenido con esta banda de Willful Boys, aparte de proyectos, de unos cuantos proyectos paralelos pues con otros sonidos. Ya os digo, tercer disco de los Willful Boys. Y que nada, ¿qué podemos decir? Pues tienen una versión de Discharge, que es curiosa también, y nos vamos a quedar con otro gran tema del mismo, que es este Better. Y que bueno, volviendo a como Moral Panic, es un disco también muy breve y que una vez acaba casi dan ganas de volver a escucharlo a todo volumen, por cierto. We'll be right back. Full Boys, que eso, siguen sacando discos, y este último del 2021 en un sello estadounidense, como os digo, llamado Big Neck, en el cual pues han coinciden con bandas como por ejemplo los Stools, que hace bastante tiempo que no los escuchábamos, y que recientemente han sacado un disco compartido con otra banda de Detroit, como son ellos, los Stools, que se llaman los Two Heads, las cabezas de dedos, dedos de los pies. Dos bandas que eso, reúnen fuerzas, dos bandas un poco, incluso casi diría que por la portada del disco, que es de estas así en blanco y negro, pues un poco punk del 77, recordando a sonidos como los Oblivions y todo este sonido de así garajero sucio. Y que nada, pues eso, se reúnen en este disco llamado Watch It Die, pero en un sello llamado Drunken Sailor, que también, pues bueno, igual os suena, porque aquí pues ha sonado, por ejemplo, Gino and the Goons y bandas así de este rollo, como el de los Stools. Vamos a escucharles para empezar con este Harsh Green River. Yeah. Tools en formato trío y pues bueno, demostrando que el sonido de Detroit todavía tiene cosas que decir y bueno, no solo el peso de Jack White. Como os digo, esto es un disco compartido. Ahora vamos a escuchar a la otra banda, pero antes vamos a escucharles en otro tema a estos Tools, Strong Street Strange Hold. Que tiene estos discos compartidos, que si conocías a una banda puede que a la otra no. En mi caso, a los Towheads, la verdad es que no los tenía fichados y la verdad es que prometen. Y además, aparte de este disco compartido con los Stools que acabamos de escuchar, tiene también pues un nuevo disco precisamente en Big Neck Records. Un disco que, bueno, pues con versiones del No Reason to Complain y bueno, también promete, pero lo dejaremos para otra ocasión porque vamos a escucharles ahora en este que es, bueno, pues 5 canciones por banda, 5 en la cara A y 5 en la cara B. Vamos a escuchar a los Towheads y es Wanna Be Alone. Yeah. potente trío que tienen pinta, bueno, tienen pinta no, vamos, aparte de frikis, ser pues muy, muy jóvenes. Desde Detroit los Towheads, que quizás yo, por lo que, bueno, por lo que he escuchado en el nuevo disco, quizás es más garajero y bueno, se ralentizan un poco, pero aquí tienen unos cuantos trallazos. Este Painkiller es otro de ellos. Two Heads, las cabezas de los dedos de los pies. Estamos escuchando, como os digo, bandas que han pues sacado el sello Drunken Sailor este 2022 y ha hecho un sample precisamente pues con media docena de las referencias que ha sacado este año, entre las que se cuentan los Steve Richards, la banda australiana, porque bueno, ya sabemos que ahora los sellos, pues bueno, tienen grupos de todo, pues de todo el planeta prácticamente. Y el, bueno, el caso de los Steve Richards, pues concretamente han reeditado su primer LP, ese que se llamó tal cual, Steve Richards. Y yo creo que ya que estamos, merece la pena que lo escuchemos. Little Creature son los Steve Richards. Feature. una reedición que, hay que decirlo, a ver, no es que sea de hace 20 años, ni mucho menos. Lo sacaron ellos en el 2007, como todo lo que han sacado, autoeditado, pero en Australia. Y este año 22 pues ha sido recuperado por este sello inglés, Drunken Sailor, que ha acertado sin lugar a dudas. Un gran grupo. Steve Richards desde Australia. Y como última referencia de este sello, nos vamos a quedar con un disco que van a sacar pues el próximo mes de enero. Va a ver la luz. Pero de momento pues han puesto un nuevo, bueno, un tema de adelanto de esta banda llamada Strange Attractor. Y que así, pues bueno, investigando, la verdad es que llevan unos cuantos añitos, llevan más de 10 años. Y pues bueno, concretamente el cantante Jeff Howell, bueno, cantante y guitarra, y debe de ser también el compositor de los temas, pues es un viejo conocido canadiense, entre otras cosas, pues bueno, aparte de estar en esta banda, aunque no es que la conozca mucha gente, me parece. Supongo que estará también en los Tommy and the Commies, una banda de power pop que estuvo pues no hace demasiado, no sé si un año o dos, aquí en Bilbo, en Santutxu, en La Nube. Pues bueno, ese es uno de sus proyectos, y como digo, este nuevo trabajo de los Strange Attractor, la verdad es que tiene muy buena pinta, empezando por una portada bastante sangrienta y garajera. Y empezando, pues bueno, y siguiendo por el tema que dejan escuchar de momento, y bueno, y lo que parece que tienen los temas, 18 temas, bueno, muchos deben de ser muy cortos, pero alguno, por ejemplo, pues yo qué sé, se llama Destruye Todo, incluso, alguno en castellano lo canta. Pero bueno, vamos a quedarnos con el single, que por cierto también, pues si queréis podéis ver el videoclip en el cual... utilizan muchas imágenes de películas casposas de los años 80, 70 de terror, que bueno, es bastante gracioso. Good Boy, Bad Boy se llama el LP, pero el título del single es Dog Walker. Strange Attractor de Jeff Howell, que bueno, no he dicho, pero en Tommy and the Commies es el bajista. Lo que pasa es que aquí está pues como al frente con la voz y la guitarra, y con una gente que tiene pinta también de ser bastante, por lo menos los que he visto en los últimos vídeos en directo, más joven, porque él tiene ya sus añitos. Strange Attractor, un disco en el cual, aparte de, bueno, encima está masterizado, que es curioso, ¿no? Que siempre aparece, bueno, muy a menudo, todavía, el nombre de Tim Warren, el capo de la Creep Records, pues eso, masteriza también este disco, y aparecen también algunos invitados, como por ejemplo el cantante de Los Chats, otra de esas bandas australianas que últimamente están metiendo bastante ruido, en ciertos círculos por lo menos. Y que, por cierto, ahora tienen un single también compartido con otra banda haciendo versiones de Kiss, que, bueno, no he tenido el placer de escucharlo, pero nos vamos a quedar con el single de lo que es el Get Fuck, su último y segundo disco. Struck by Lightning son los Chats. Chats desde Australia. Y seguimos en Shit, escuchando ahora, por ejemplo, vamos a escuchar una banda, otra, de Nueva York, que, pues bueno, básicamente tienen bastantes referencias en torno a los Cramps, más que nada, sobre todo, pues bueno, para empezar estéticamente, y bueno, y en cuanto a su sonido, pues eso, deudor de los Cramps, de los Gun Club, de los que hacen una versión del Sex Beat, y bueno, y músicas similares. Vamos a empezar con, pues, uno de los grandes temas que tienen su primer y último disco hasta el momento, The Trashbags, y el título Crimes. We'll be right back. Trash Bags, una pareja formada por Chuck Bones, el cantante, y Elisa Maldonado a la guitarra, que podían ser, pues eso, una especie de Poison Ivy y Lux Interior, o incluso más cercano en el tiempo, unos Killer King, pero con un sonido quizás más accesible y menos salvaje. Solo tienen este disco, que sacaron en el 2019 en el sello Mad Guts. Y esto tampoco debe, yo creo que tampoco ayuda mucho. Está producido por Billy Joe Armstrong, el de Green Day. Y nada, alternan entre eso, un sonido así Gun Club Cramps, y otros, por ejemplo, con un sonido más garajero, tirando hacia el rollo de los Fastones, como por ejemplo en este Too Bad. Bolsas de basura desde Nueva York, y insisto, a la espera de que Killer King acaben sacando de una vez el nuevo disco, que se supone que para el 2023, pues supongo que empezarán el año editándolo de una vez. Y de los trash bags que recuerdan, pues incluso a veces demasiado, a los Cramps o a los Fastones, vamos a escuchar un recopilatorio que, pues bueno, que giró en torno a los Cramps, precisamente, llamado Really Bad Music for Really Bad People, haciendo un juego de palabras con, pues, el recopilatorio también más conocido de los Cramps, ¿no? El de Bad Music for Bad People. Y bueno, la verdad es que es un disco que, pues, tiene una docena de bandas muy alejadas, ciertamente, del sonido de los Cramps. O sea, no son los sospechosos habituales, por decirlo de alguna manera. Y de hecho hay gente, pues yo que sé, como Chelsea Wolf, que hace, pues con el Sin Eyes in a God Gang de la pareja, pues bueno, vamos, que la convierte en otro tema. Lo cual, a ver, yo no digo que sea nada malo, ¿no? Pero la verdad, pues no sé. Algunas, la verdad es que se alejan mucho, mucho de lo que es el espíritu de los Cramps. Pero bueno, hay algunos otros que por lo menos se acercan un poco. Es el caso de estos Doubters, una banda estadounidense, que pues su sonido, insisto, no debe de ser precisamente rockabilly, ni psicobilly, ni garaje, casi. Pero bueno, se acercan al What's Inside the Girl, que evidentemente está claro que es un temazo, y pues hombre, siempre está bien volver a escucharlo. Doubters. Que pues bueno, que se acercan a los Cramps de esta manera. Luego, pues bueno, el resto, ya os digo, unos grupos que quizás también, pues como curiosidad, está Mike Patton, el cantante de Faith No More, al frente de, bueno, acompañando a un dúo llamado Zeus, que hacen una curiosa Human Fly. Pero bueno, lo con el que nos vamos a quedar es con el de una banda, otra. Como, bueno, la verdad es que han sonado unas cuantas bandas canadienses en este programa, y en este caso concreto es Mech, que es una banda también como de noise, así punk, siniestro, un poco, por decirlo de alguna manera, que igual me estoy metiendo la pata, pero vamos, y que nada, hacen un Call of the White Hat, que pues nada, vamos a escuchar ahora mismo. Esto es Mech con Call of the White Hat. Y llegando ya para acabar, shit de esta noche, bueno, vamos a hacerlo con los Waltons, ya que estamos en estas fechas tan curiosas. Hace pues que 6, 7, 8 años aproximadamente, los Waltons se separaban definitivamente, aunque bueno, ya sabéis que de las cenizas resurgieron de Scarecrows acá, con una banda pues más reducida, pero con intenciones muy parecidas. La cuestión es que bueno, pues en ese 2014 sacaron una de sus últimas grabaciones, y de hecho hay un vídeo en el cual pues bueno, salen en un garito interpretando el tema que vamos a escuchar, que no os asustéis por el principio porque es un poco de vacile. Turkey Tossing son The Waltons con pues eso, un tema navideño. Con ese recuerdo a los Waltons, que aunque bueno, desaparecidos, no sé si definitivamente, prácticamente les tenemos como The Scarecrows acá, ya sabéis, y seguirán sonando seguramente. Decir que nada, esta semana está la cosa un poco sosa en cuanto a conciertos. Por comentar, pues bueno, el Tuanguero va a estar tocando el Crazy Horse este jueves 29 de diciembre y el sábado 31 estará en Gel Dorado, en las sesiones esas del Bermud a la una del mediodía. Y nada, esto ha sido Shit en la Irola Irratia en 107.5. Agur.